la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Idol es el quinto álbum de estudio de la banda estadounidense de heavy metal Wasp, lanzado por el sello Capitol en el 92. Es un álbum conceptual en un formato similar a la ópera rock de los años 70 que cuenta la historia del ascenso y la caída de una estrella de rock ficticia llamada Jonathan Steer. Dicho concepto sería utilizado nuevamente en un álbum de Wasp llamado The Neon God, pero contando la historia de otro joven de dura infancia, Jesse Slane. Este disco tardó cerca de 3 años en completarse y originalmente fue pensado como un álbum solista de Blackie Lawless, pero por presiones de la discográfica y de los fans, fue concebido como una producción de la banda. Corría el 92 cuando apareció el single de Chainsaw Charlie, el primer material nuevo de Wasp después de 3 años. Tan solo era un anticipo de lo que meses más tarde iba a aparecer en las tiendas de los discos. I'm free. música otra vez en el aire, pero esta vez en la voz de Alejandra, que es quien les está hablando en este momento, porque el señor Richard debe estar, no sé si como te dije, Pablo, viendo a Paradise Lost o viendo Saxon, exactamente. Pero bueno, como el programa era para mí, y me dijo Richard, che, Ale, vas a hacer el programa. Hacé lo que quieras, te dijo. Hacé lo que quieras, totalmente. Dije, bueno, voy a hacer un programa de lo que se me canta, como siempre. Y una personita me habló en la semana y me dijo, che, Ale, ¿vas a estar sola? Le dije, pero calculo que vos debes estar hecha percha porque fuiste ayer al Festival de Helios, Helios tocó en el Teatro de Flores, junto con el resto de las bandas, que ahora le vamos a pedir un poquito que nos haga las reseñas. Y Sandra me dijo, si vos no te jode, yo voy a ir. Y acá está. Sí, sí, aquí vengo a desordenarte el desorden más de lo que está. Y sí, estoy cansada, me costó subir la escalera al estudio porque, bueno, ayer estuve toda la tarde-noche en el Teatro Flores, uh-huh. Así que nada, pero con mucha felicidad, con mucha alegría porque la pasamos genial. Fue una presentación impecable de Helios. Además estuvo Azeroth y claro. Powerwolf, que era la segunda vez que venía al país, así que en un rato, si querés, te cuento más de todo esto y podemos escuchar algún tema, ¿no? Podríamos escuchar, claro que sí. Así que obviamente que te voy a hacer hablar, ya, descontalo. Sí. Y sí, con sí. Las ganas que tengo de hablar. Si hay alguien que me pueda hacer callar la boca, Sandrita, es así. Pero bueno, nada, quiero arrancar con una banda, quiero arrancar con una solista en realidad, porque hace poco anunció un nuevo álbum de estudio. Hablamos de Liv Kristine, una de las sopranos de Theater of Tragedy, una banda que es fiel al estilo y es una de las precursoras en cuanto a incorporar cantantes líricas, una de esas bandas así bien, bien operísticas, a lo Nightwish. La reina noruega del dark metal, Liv Kristine, anuncia su nuevo álbum de estudio, Amor Vincit Omnia, que es la continuación del álbum del 2023 llamado River of Demons. Y este álbum fue producido por Sasha Dimebag en Twilight Sound Studio. Andy Clancent de Stage One Studio es responsable de la masterización. En sus canciones la banda combina de forma intensa lo que es el metal gótico, el dark rock clásico con elementos del doom. Fue grabado por ella como voz principal junto a Sasha Dinenberger en las guitarras, Tobias Glier en el bajo, Roland Bielser en los teclados, Björn Ertzel en la batería y Michael Penaes en la voz como voz invitada. Me pareció súper interesante, uno cuando va buscando, más allá de que dije, bueno, esta chica está sacando esto, vas buscando material un poco más para poder decir algo más sobre ella, sobre la banda, sobre su trabajo. Y la verdad, me sorprendió la manera en la que ella se presenta. Me sorprendió, hablando de bios, nosotros siempre tocamos acá en el programa el tema de cómo uno confecciona una biografía, cómo uno se presenta. La primera imagen, más allá de la música, de lo que uno tenga para decir y cómo uno elige. Y esta chica dice, soy cantante noruega, coach, vocal holística, pintora, maestra de primaria y de niños con necesidades especiales, además de esposa y madre. He emprendido numerosas aventuras musicales desde mi adolescencia. El nombre que me dieron mis padres significa vida y eso es exactamente lo que defiendo. Crear música desde la versión más pura y auténtica de mi corazón y mente artística. Vivirla y compartirla con el mundo. La base de todo lo que hago es la autenticidad, la libertad, el equilibrio y el amor. Sana, que no sabes de qué signo es esta chica. Es acuariana. Ah, mira vos. Es acuariana. Sí, me encantó. Disruptiva su bio, disruptiva su manera de presentarse. De verdad, me recontra gustó me recontra gustó su manera de presentarse. Ella fue expulsada de Theater of Tragedy tras mudarse a Alemania y volvió a formar una banda llamada Leaves Eyes, de la que también fue expulsada, junto con los músicos de Atrocity. Tiene un montón de álbumes en solitario. Se encuentra separada de Alexander Krull, que es con quien armó estas bandas en un principio. Así que yo los voy a dejar escuchando un corte de este nuevo álbum que sacó no hace muy poquito, Lip Christine, llamado de la misma manera que el álbum, Amor Vincit Omnia. We'll be right back. Arena of Pleasure es de hecho el primer tema que sale al aire, que sale a la cancha como precuela o como ya anunciándonos que iban a sacar tremendo álbum conceptual. Irrumpe en escena haciendo posiblemente la canción más directa y potente del álbum. Y habla sobre la representa la huida de casa de Jonathan para llegar a la gran ciudad. Es como ese ímpetu en donde uno con todo el power llegás al gran espacio en donde vos sabés que querés triunfar. Llegó con tan solo una maleta y la guitarra. Imprescindible su guitarra. Pero ahora vamos a hablar de otra banda que es un poco como tomando la posta de lo que dejó Liv Kristine, que fue una de las vocalistas de Theater of... hoy estoy tremenda, San, ¿eh? Hoy estoy recontra trabada. Theater of Tragedy, así estoy. Estoy con la cabeza en 1500 cosas. Porque estoy triste, me estoy perdiendo Paradise Lost, me quiero matar, la puta madre. No, está todo mal, Saxon, Paradise Lost, no fue un solo recital. Bueno, cosas que pasan en la vida. Bueno, Alejandra, basta. Suficiente, se ya puede está. Todo en la vida, pero no se puede todo. No, ¿eh? No se puede todo, es verdad. Se puede, pero no se puede, es así de complicado. No, es que aparte las cosas yo sé que suceden porque deben ser así y está todo bien. Así que venga. En la vida todo es cuestión de elecciones. Claro que sí. Es por eso yo te quiero, amiga. Theater of Tragedy fue una banda de metal gótico nacida en Starnberger, originalmente creada en el 93 y más conocida por sus primeros álbumes, los cuales impulsaron el metal gótico, cuya letra está en inglés, antiguo del Renacimiento, wow, en donde el grupo hizo de contraste con una voz grave masculina y una voz femenina soprano. Fue una de las bandas, como Nightwish, que arrancó con una soprano, pero con el contraste de ese gutural, que hasta el día de hoy sigue siendo de esa manera. Es considerada, como bien decía recién, una de las bandas pioneras de la escena de Doom escandinava. Sin embargo, en el disco Aegis tocaron un rock gótico notablemente influenciado por el Doom Metal, y fue a partir del disco Music que el grupo evoluciona hacia sonidos más propios. Después de los álbumes Storm y Forever is The World, Theater of Tragedy anunció el retiro definitivo a partir del 2 de octubre del 2010, ya que ese día exactamente cumplieron 17 años de fundada, con lo cual cada uno de sus miembros siguió con su vida en otras direcciones, como que dijeron, bueno, gente, hasta acá y está todo bien. Estos chicos tienen álbumes desde el 95 en adelante, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en total. Los miembros hasta su separación fueron Heinfrid Hansen en la batería, Lorenz Aspen en los teclados, en el piano, Raymond Isvan Rohonshi en la voz electrónica y en la programación, Frank Clausen en la guitarra, Vegard Thorsen en las guitarras también y Neil Siglal en la voz. Esa fue la última formación de los chicos y yo elegí una canción en donde participa Liv Kristine como para hacer un poco honor a la cosa. Vamos a escuchar Fair and Gailin Cosmate Dead. one candle left to burn now. Before the darkness comes. Sin música. Murder in the New Morgue, en la que se presenta la figura del dueño de una discográfica que descubre el talento de Jonathan. Allí chantajea a Jonathan ofreciéndole toda la fama y dinero que desee, pero a un precio. Nada es gratis. Todo un guiño a la gente de Capitol, con la que Wasp terminó sus relaciones tras este álbum, el cual no querían que se editara. Una canción demoledora de principio a fin, con un ritmo de batería sobrehumano que además nos cuenta cómo es el mundillo de la música por dentro. Jonathan Aaron Steele era el hijo de William y Elizabeth Steele y criado en una familia de clase media con un hermano, Michael, a quien querían profundamente. Desde el comienzo empezó a darse cuenta de que había una gran conexión entre su padre y su hermano, por lo que se sentía inferior a él y una especie de oveja negra que se refugiaba muchas veces en el espejo. el cual se convertía en su altar de refugio, en su alter ego. El día de su cumpleaños número 14, su vida cambió para siempre. Su hermano y mejor amigo Michael murió atropellado por un conductor ebrio en una colisión frontal. Murió instantáneamente. Jonathan ni siquiera tuvo el valor suficiente para ir a su funeral. Luego de su muerte, vagó por las calles donde descubrió el alcohol, las drogas, las chicas y una vida peligrosa justamente en las calles y en una tienda de música. Encontró una guitarra roja que se convertiría en el instrumento de su gloria y posterior caída. Esa es un poco la historia de este álbum, un poco el resumen, y vamos a ir contando paso a paso, canción por canción, porque es muy interesante y es muy rica esta historia que Blacky cuenta en este álbum. Pero ahora me quiero quedar con San. A mí me gusta hablar mucho, pero hay un punto en donde me encanta interactuar con los demás, así que, claro, San, como para que yo pueda tomar un poco y una bocanada de aire, Richard me diría, para un poco. Así que, contanos un poquito cómo estuvo la fecha de ayer, de antes de ayer. No, de ayer. De ayer, ¿no? Sí, ayer, sí, sí. Ayer. A ver, ¿vos te querés que esta cara de destrucción que tengo es... Nada, es porque está fresquito, fresquito. Sí, yo estoy... Y eso que el pogo lo vi de arriba, ¿eh? Sí, sí. Porque, bueno, el teatro estaba habilitado en sus dos plantas. Bien. En el salón principal y la parte de arriba también estaba lleno, lleno, lleno. La verdad que impresionante. Si bien hasta el último momento no se habían agotado las entradas, como pasó con Sabaton el día anterior, que era una producción conjunta de NWM Producciones, pero estaban, quedaban muy poquitas y uh-huh. llegó gente a buscar entradas a último momento también. Bien. Y bueno, nada, estaba lleno. Y el pogo era desde La Valla hasta Avenida Rivadavia, más o menos. Viste, pasaba por arriba de la barra del Teatro de Flores y llegaba hasta la avenida. Una de las cosas que me contaron en alguna reseña y en algún comentario fue que había gente desde temprano, que si bien Powerwolf era el número principal, la gente fue a ver a las bandas anteriores, cosa que generalmente es una de las cosas que le reclamamos al público, ¿no? Claro, sí, sí. Hubo gente desde... A ver, yo llegué al teatro a las 5:30, 6 de la tarde y ya había fila. Porque además contemos con que los que son fanáticos, viste, que siempre están y que porque quieren estar adelante. Sí, sí. Y no se movían de la valla. Lo que tuvo de bueno es que... Obviamente, como dijiste, aprovecharon desde todas las bandas. Las bandas que estuvieron acompañando esta fecha de Powerwolf fueron Helios y Azeroth. O wow. sea que yo tuve una excelentísima noche, claro. porque bueno, mi banda Helios, de la cual soy prensa y amiga y colaboradora, y Azeroth, que bueno, es una banda que me encanta, ¿no? Que sabemos que es una banda que vos seguís hace rato. De hecho, te he visto corear tema tras tema de sus canciones, así. Es, sí. Cual fanática, y eso bueno, no tiene precio. Bueno, son con pocas bandas que yo... Vos viste que yo no canto, pero con pocas bandas y ahí mezclada entre el público y no con cantás los en gritos. Público, pero sí. Ah, los gritos pelados. Yo cada vez que voy a ver a Azeroth o a Helios también, porque me pasa exactamente lo mismo... vuelvo con la garganta. Hoy estoy bastante bien, la verdad que no sé qué, por algún milagro de la vida. Solamente la destrucción es así como de imagen, ¿viste? Pero con el alma contenta, con el corazón feliz. A full, porque bueno, contemos un poco también de esto. Helios era la primera vez que se presentaba en el Teatro claro. de Flores. Así que bueno. Era una fecha especial, claro. para la cual se trabajó mucho, obviamente, porque no es fácil estar, digamos, prepararse para estar acompañando a una banda internacional, Y todo ese trabajo llevó meses de preparación también de la banda, porque viste muchos ensayos, que se hacen normalmente los ensayos, no es que tampoco, porque si vos tocas en otro lugar también tenés que ir a hacer un bien lo claro. tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. No te disculpa que porque vayas a un lugar más chiquito y que vaya menos gente, se hagas cualquiera. No, pero te agarra un cachito de chucho pararte arriba del Teatro de Flores, más allá de que toco de Powerwall. Me imagino que los chicos, Marcelo y compañía, la deben haber vivido con una tensión nerviosa increíble. Sí, estábamos hablando temprano con Marcelo Ríos, que es la voz de Helios, y estábamos ahí como tratando de relajar y viendo, y la ropa, y que, a ver, porque yo pensé que llevar esto, y no, le digo, no, tranca. Vos ponete la ropa que sabés con la que vos te sentís cómodo. Claro. Y claro. Si es algo, porque claramente las bandas soportes no tienen demasiado tiempo, no tienen, porque el tiempo de la banda principal, esto pasa en todos los shows, sí, ¿no? Sí, sí. Siempre la banda que va a ser el número principal es la que tiene más tiempo de desarrollo de su arte. Pero le digo, acá hay que estar más enfocados, o sea, si bien hay que tener bien los atuendos, todo, hay que estar más enfocados en lo que uno va a dar y en disfrutarlo por sobre todas las cosas. Claro. Porque esto es cuestión de disfrutar, porque para ir a pasarla mal, quédate en tu casa. Totalmente, totalmente. Así que bueno, nada, yo no dormí en la noche anterior tampoco, y eso que no iba a estar yo al frente de la cantidad de público que había. Sí, pero a esto justamente iba yo ahora, que tiene que ver con que, y te lo pregunté, porque te conozco y porque hemos conversado por arriba del tema, porque también es un logro tuyo. Porque vos sos la prensa de la banda, no, los venís hace rato apoyando, conteniendo, empujando, armando cosas. Y si bien, obviamente, la banda va avanzando, Helios es una banda que tiene mucha pisada, tocan un montón, tocan bien, no tocan en cualquier lado, es recontra prolijo su show. Hemos ido a cubrirlos en varias oportunidades y se han adaptado de un escenario para 20 personas, así como han tocado en un espacio en donde cabían muchas más personas y había 10 y sin embargo dieron el mismo show. Los he visto en lugares que estaban hasta las tripas de gente, pero llevarlos a un Teatro de Flores habla de un trabajo de la banda, habla de trayectoria de la banda, y eso también es tu responsabilidad, también es culpa tuya de alguna manera. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, no te digo, no dormí la noche anterior. Me acosté a la 1 de la mañana y a las 4 estaba con los ojos como el 2 de oro. Claro. Y digo, no, pará, ¿qué te pasa? Vos no vas a estar ahí arriba frente al público, no te va a agarrar pánico escénico. Pero igual, esto era, acá te digo, pará, convengamos que el que más labura y en las sombras es Martín Lauría, que es el manager de la sí, banda. Sí. Y bueno, labura a lo pavo el chabón. Y ayer se mandó las mil y una corridas y todo salió divino, porque la verdad que sonaron excelente. Mira, yo escribí una pequeña reseña hoy en Instagram, porque subí las fotos. Sí, sí. Y bueno, ahí te puedo decir más o menos lo que yo escribí. Y te digo que me salió así, porque tenía que expresar de alguna manera lo que yo sentía. Y yo dije, mirá, te lo leo así, ¿no? Somos todo oídos. Cuánta emoción de verlos ahí por primera vez, sobre el escenario del Teatro Flores, a mis queridos Helios Heavy Metal. En general, no te hace mejor o peor banda el lugar a donde toques, sino que la diferencia está en la pasión con que lo hagas. Pero como toda primera vez, te hace sentir que diste un paso más y siempre para adelante. O sea, convengamos que no es tampoco... Siempre que subís un escalón más o te movés un pasito más, uno lo siente especial, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, claro, que todo se ve más lindo cuando hay un escenario más grande, más luces, excelente sonido, una pantalla gigante que anima el fondo de escena y, más importante aún, un público que quizás nunca los vio y aún así se dio el permiso de conocerlos y transmitirles su agrado al escucharlos, sumándose al agite de quienes sí los seguimos de años y coreando las canciones. Muchos aplausos fueron la señal de estar por el camino correcto. Así que bueno, fue una noche de alta calidad. ¿Y qué más decir al respecto? ¿Que haya Helios para rato? Así que bueno, ahí me permití yo comprometerlos. Y les dije, muchachos, los pongo en el compromiso de sostener todo esto que vienen construyendo. Materia prima hay de sobra, y lo dejaron bien claro. Hagan brillar su nombre con cada paso que den. Un guerrero impecable en la batalla tiene asegurada la victoria. Y ahí agregué también, gracias Martín Lauría por el trabajo bien hecho detrás de todos estos logros. Sandra Luca, para mi espacio primero y Diabolos y Música, Rockearte Radio, Neandertálicos, que también sale por aquí, por esta emisora, los lunes de 20 a 22. Y así que bueno, eso fue mi partecita de Helios y nada, sigo todavía allá arriba con la emoción, no bajo. Sí, sí, yo que te conozco sé que te pegó, pero te vuelvo a repetir, Ricardo dice, Ale, no seas tan impulsiva, yo soy así. Y es mi manera de correlacionarme con el mundo y con las emociones y con la gente que quiero. De verdad, es un gran laburo el que hiciste, San. Está buenísimo que lo puedas reflejar así en una reseña. Cuando nos contaste que ver a la banda desde arriba, ver al público desde atrás de bambalinas, desde arriba del escenario del Teatro Flores, es un logro. Y de verdad, es recontra emotivo. Para mí fue felicidad. Yo te quiero y sé de lo que vos venís laburando y sé toda la que le pones, así que nada, felicitaciones por la llegada al teatro, felicitaciones por el laburo de prensa, un gran beso a los chicos de Helios, que la verdad, chicos, se lo recontra merecen, los rebancamos en Diabolos, los rebancamos en Rockearte con Sandra, sé que fue un recital de puta madre. Y vos estuviste grabando, registraste material y lo subiste a tu espacio en YouTube. Sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Mirá, te cuento que hay un tema de cada banda, porque después estuvo Azeroth, que también tuvo una excelente performance, hizo temas variados de todas sus épocas. Hay un tema que a mí me lleva mucho y que está muy bueno, que es Historias de Hoy. Ajá. Es ese tema que es re viejo, pero lo cantás en cualquier época de la Argentina o del mundo y está siempre ahí. Helios está en mi canal de YouTube que se llama Sandra Luca Metal Vivo. Ahí está Huellas en la Eternidad, que pertenece al último disco, A Cenizas del Caos. Y después, bueno, de Azeroth está Senderos del Destino, que también es de su último disco. Y también grabé un tema de Powerwolf. Ahí te quiero hacer también contarte un poquito del tema, que no solo hubo gente desde antes, mucho antes de que se dé puertas en el Teatro de Flores. Ajá. Sino que había gente ataviada. ¿Sí? Ataviada, que es otra cosa. Es lucir un atuendo, que no es un disfraz, porque en realidad es lo que sienten. Y alguien se me acercó y dijo, sí, che, qué loco todo esto, vi que hay gente pintada. Y yo digo, che, pero no nos acordamos de cuando nosotros éramos pendejos, y quién no se ha pintado la cara de la estrella de Paul, sí, Kiss, totalmente. La cara de gato, ¿sí? ¿Quién no se maquilló alguna vez como un rockstar? Y digo, bueno, lo que pasa es que es la gente de hoy, los pibes de hoy, y están siguiendo una banda como nosotros lo hacíamos hace 30 o 40 años. Claro. Entonces me pareció buenísimo. Había, porque Powerwolf es una banda particular de heavy metal y power metal de Alemania. Tienen ya más de 20 años de trayectoria y tienen esa cosa de hablar sobre vampiros, sobre hombres lobos, todo ese folclore, ¿no? No sé si dije que son de Alemania, pero Y muchas personas, lo estuve leyendo, esto fue en su sitio oficial, que muchas personas le dicen, ¿qué onda? ¿Son religiosos? ¿Son satánicos? Porque es como que los ves y te pierde un poco también, claro, todo, ¿no? Y ellos se definen como espirituales. ¡Wow! ¡Qué buena! Que no necesariamente, porque, a ver, y esto está pasando... Qué buena manera de mandar las etiquetas a la mierda y decir, somos esto, después que le quepa quien le quepa. Totalmente, totalmente. Hoy en día ya tenemos que dejar de esto de que vos sos de esto. Sí. Te ponemos poner la pulserita en la mano y acá dice que vos sos esto. Y claro, vos sos esto. Y así vamos haciendo casillerito donde vamos poniendo a la gente. Esa estupidez. Y las vamos... Bueno, es lo que hubo hasta ahora. Sí. ¿Sí? Ahora, como vos dijiste antes, Acuario. Estamos en la era de Acuario. Y bueno, nos vamos agrupando por afinidades. Claro. Pero a la vez todos podemos hacer cosas diferentes y tener pensamientos diferentes y respetarnos entre nosotros. Claro. Entonces, bueno, ellos se definen así, como espirituales. Y viendo de qué tratan las letras de los temas y todo eso, ¿no? Si vos ves los títulos de los temas, uh-huh, todo se presta a distintas interpretaciones, como cualquier canción. Viste que muchos artistas no te dicen en qué se inspiraron para hacer esa canción. Algunos sí te cuentan, porque, sí, sí, bueno, tuvo un hecho en particular. Hay otras que son mucho más amplias. Y yo creo que está para que la interprete cada uno desde su nivel de conciencia que tenga en este momento. Desde y su, por ahí desde su propia espiritualidad. Dentro de 15 años, con otras vivencias, con otros conocimientos, lo va a interpretar de otra manera. Y por ahí le cae la ficha de otras cosas. Claro. Como a mí me pasó con muchas bandas, que yo hace 20 años no les daba bolilla, las conocía muy así todo, pero nunca había reparado en que tenían un mensaje para mí. Un mensaje para mí. Para vos. Para cada uno específico. Es claro, tal cual, que para vos, claro, va a ser distinto. Exacto. Como es esto de que, bueno, nadie es el dueño de la verdad universal. Cada uno es dueño de su propia verdad. Totalmente. Entonces, totalmente. Nada, vaya si ese es un tema a tocar. Había, viste, gente que estuvo disfrutando a lo loco. Y yo veía a los pibes y digo, toda gente joven y... A veces cuesta aceptar, ¿no? Que hacen cosas diferentes, que tienen intereses diferentes. Y entonces, por ahí alguien te puede decir, estos locos vinieron todos pintados, disfrazados. Había cabezas de lobo, había vampiros, onda conde Drácula, chicas como monjas, pero... Ayornadas al 2025, claro, y no que están metidas adentro de un convento, claro, claramente. Así que bueno, nada, eso estuvo buenísimo. Hicieron, es una banda que ya tiene trayectoria, y no solo con los 20, 22 años que tiene trayectoria, tiene 10 discos. Estuvieron presentando temas del último, que, ajá, es Wake Up the Wicked, que sacaron en el 2024. Y yo filmé un tema, uh-huh, que es que, bueno, lo vamos a escuchar ahora, y es la versión en vivo, porque me gusta eso, de que si es en vivo, que sea en vivo, claro, ¿entendés? Es como cuando filman un video, si no ves el público, por más lindas sean las imágenes de la banda, para mí sigue siendo una banda arriba de un escenario y puedes no haber nadie atrás, claro, y la están actuando. Entonces, sí, a mí me gusta que si el video es en vivo... se ve a la gente. Y si el audio es en vivo, que se oiga a la gente. Claro. Y te puedo asegurar que en esto que filmé, escuchás, y no es solo la banda cantando, es el teatro de flores repleto, que está la gente cantando, haciendo pogo. Yo veía cuando se estaba por armar una ronda. ¿Viste lo que se vio en System of a Down? Tremendo fue eso. Que bueno, yo todavía sigo sangrando con eso porque somos no fui. Dos. Somos dos. Y bueno, acá se armaba una sola ronda, pero era el medio del salón del teatro, era todo ronda, y vos decías, mirá, mirá, había uno que organizaba y todos los otros. ¿Cómo ves que el pueblo se puede poner de acuerdo? En comunión. Esto en es comunión. Un pueblo organizado. Claro. Hasta que estalla todo y es una fiesta. Bueno, cada uno se mete en la que quiere, sabe a dónde va. Después no hay que decir, yo no sabía y me golpearon. No, vos sabés dónde te estás metiendo. Totalmente. Si no quedaste a un costado como yo. Si no, anda a ver música melódica. Me estrolaron contra una pared en otro lugar, pero bueno. Sí, así sí, que sí, bueno. Sí. Esa es una anécdota que tenemos que contar. Sandrita en el Teatro de Flores viendo una banda. No, no, eso fue en un uniclub. En un uniclub y toda la historia. Y de golpe y porrazo, ¡plum! Contra un muro. Contra una pared. No, o sea, no, no llegué a la... Normita López diciendo, Sandra, ¿estás bien? Sí. Y yo, medio ahí, salame, quedé. Le mandamos un beso grande a Norma López de Frecuencia Metalera. Pero bueno, estoy viva, estoy aquí, así que nada. Ahora, si querés, escuchamos el tema, dale, ¿te parece? Dale, vamos entonces a escuchar, después de esta reseña que Sandrita nos hizo sobre la presentación de Powerwolf con los chicos de Azeroth y los grosos de Helios, vamos a escuchar... Helios, por favor. Helios. Que después los pibes me dicen... Helios. Loco, nos conocen de hace rato y no se aprendieron que Helios... Porque la H es muda. No, pero a ver, cuando yo te mando un press kit, sí, entre paréntesis pongo... Se pronuncia con G. Totalmente. Bueno, pero ese es un buen laburo de prensa. Pero como yo soy un desastre y toda la cuestión es Helios, repito, Helios, los chicos de Helios se presentaron en el Teatro de Flores, reitero, junto a Powerwolf y a Azeroth. Y ahora vamos a escuchar el tema que Sandra grabó. Este tema pertenece al disco de Powerwolf que se llama Blessed and Possessed del 2015 y el tema es Army of the Night. Yeah. música. Jonathan está en lo más alto y es entonces cuando una mujer que tira las cartas del tarot de en The Gypsy Meet the Boy le advierte que lleve mucho cuidado o que su gloria será efímera. Una canción acústica que sirve de hilo para seguir adecuadamente la historia, drogas, dinero, mujeres. La vida de Jonathan se llena de excesos y vicios, tal y como se retrata en Dr. Rocketer, otro temazo de principio a fin, que recuerda mucho a Thunderhead de Headless Child, tanto en la temática como en el recurso de la voz grave que dialoga con el arte. Banda completamente del otro lado de esto que estamos escuchando, que es Wasp, y de lo que hemos escuchado hasta ahora en Diabolus. Hablo de Misfire. La formación original de esta banda contaba con un vocalista, guitarrista y un bajista diferentes. Hay varios. Es una banda que ha tenido mucho movimiento. Los cuatro miembros de esta banda han sido cambiados varias veces. Tienen toda una historia, porque ellos hoy en día no son la banda que han arrancado. Esta banda está desde el 2018 y cambió, como bien dije, varias veces de miembros. Tiene dos largas duraciones. Sacaron Sympathy for the Ignorant en el 2021 y Product of the Environment en el 2025, hace muy poquitito. Actualmente la banda se compone por Konstantinov en guitarra, Tim Jensen en la voz, Jim Nicodemus en la batería y en el bajo y también en la voz, Dan Stapinski. Esta banda hace thrash metal old school. Este álbum que yo elegí, que es para sacar el tema y para mostrarles lo que hacen estos chicos, tiene como característica que si bien van a buscar bastante lo que es la vieja escuela, el sonido es muy actual. Tienen una mezcla bastante áspera entre Dave Mustaine y Phil Anselmo, que es una cosa muy loca, porque hay un poco de groove ahí, bastante a lo Pantera. Tienen una herencia muy europea de las bandas de alemanas por ahí, de thrash metal, sin perder la esencia del thrash de la bahía. Hay un equilibrio bastante entre la agresividad y las melodías, por lo que pude escuchar. Si bien no es una banda que escuché muchísimo, sí en algún punto la había pasado así como una ráfaga, no me llamó demasiado la atención, y por ahí hoy con los años, lo que no estoy diciendo que estoy vieja, por supuesto, es como que le paré más la oreja. Es una banda que tenía como ahí algo que me tenía... la tenía que volver a escuchar. tienen bastante influencia de Anthrax. El baterista ha escuchado bastante a Charlie Benante. Se nota un montonazo. Hablan un poco sobre experiencias personales. Nuestras letras se basan principalmente en experiencias personales, dice Dan. Muchas de ellas surgen de forma natural. Más allá de la música, él y James comparten un vínculo personal. Ambos perdieron a su mamá el mismo año, así que nada, tienen una visión del mundo bastante particular y muy igual, y esto lo vuelcan claramente en sus letras. Los voy a dejar escuchar, elegí para que ustedes puedan apreciar de qué se trata esto, que tiene influencias, como dije antes, de Pantera, de Metallica, de Creator, tiene alguna cosa de Symphony X bastante definida en la guitarra. Los voy a dejar escuchando de Misfire, Less for Death. Sin música. Yeah. I Am The One trata de reflejar el paso de la banda del protagonista por todas las naciones, con lo que se demuestra la fama que ha adquirido Jonathan a escala mundial, que agradecido venera y le desea larga vida al King of Mercy. Por fin el chico siente que tiene lo que se merece. Paradise Lost en este momento están tocando en el Teatrito a través de su tour The Devil Embraced Latin America 2025. Hoy 8 de mayo era la cuestión. De hecho, alguien, un amigo que conozco hace muchos años, a las 8 de la noche me llamó y me dijo: Ale, ¿estás? Sí, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Estoy yendo a ver a Paradise Lost. Tengo entradas. ¿Venís? Yo me quería cortar la cabeza, ¿se entiende? Así nomás, me quería cortar la cabeza. Me duele, pero como Sandra dice, las cosas pasan por algo. Y elegí de Icon, Forgotten Sympathy, porque primero porque Icon es el álbum que a mí más me gusta de Paradise Lost. Calculo que algo de ellos van a tocar. Tengo entendido que el show va a incluir una mezcla de clásicos de la banda como Gothic, As I Die, A Last Time, además del material reciente que tiene que ver justamente con esta última reversión que hicieron de Icon por cumplir esos 30 años. Icon salió en el 93 y a ver, vamos a escuchar un poquito más este tema para que... lanzamiento del grupo, para que me seco las lágrimas, fue por su reversión del clásico Icon del 93, que fue regrabado y editado como Icon 30 por el sello obviamente Nuclear Blast, que lo sacó en diciembre del 2023 con motivo de festejarse justamente los 30 años de este disco, pero además fue una manera de los Paradise Lost de recuperar los derechos sobre este disco porque no los tenían. Hubo ahí un despelote bastante importante. Estos chicos van a sacar material, calculan que en septiembre, así lo dijo el guitarrista Greg McIntosh en una entrevista que le hizo un medio chileno no hace mucho tiempo. Ya está medio grabado y la semana que viene, esto fue hace unas 3 semanas atrás, volvía para Suecia para terminar de grabar las voces y para mezclarlo y masterizarlo. Así que nada, con lágrimas un poco en el cuore, pero bueno, las cosas suceden por algo, San, así que eso, ya nos va a tocar volver a ver a System of a Down, a Paradise Lost y a Saxon. ¿Vos lo viste alguna vez a System of a Down? No. Ah. No, vos sí. Entonces no te voy a contar lo que te perdiste. No, olvídate, no me cuentes y toda la historia. Pero bueno, nada, las cosas, repito, así suceden por algo. Sí. Por ejemplo, a mí cuando vinieron en el 2015, sí. Porque hacía 10 años que no venía System, A mí me puso a prueba, fue todo un desafío de decir, a ver Sandra, ¿qué tan fuerte sos de no convertirte en chorra por una banda? Porque hubo una entrada en mi casa. No, me jodés. Claro, hubo una entrada, pero era de mi hijo. Entonces era, el desafío era seguir siendo la buena persona que soy, honesta, buena madre, ponele. Y no convertirme en una mujer odiosa, chorra, egoística, estafadora, egoísta, mala madre, y a irme yo con esa entrada y que el pibe cuando buscara la entrada para ir... Se perdió. No encuentro la entrada, necesito la entrada. Se perdió, cosa que pasa, se reper. Bueno, nada, cosas que todo suceden. Todo es para algo. Totalmente. Así que los voy a dejar escuchando la versión de Forgotten Sympathy que figura en este disco, en esta nueva versión de Paradise Lost Icon 30, con un sonido actual, pero no deja de ser la misma canción. Oh, Diabolus in Musica. Better than me. You do enough of this stuff and you can be a man. Jonathan, I'd like you to meet a friend of mine, Tanya. Jonathan, what the bloody hell's going on here? Well, if it isn't the world-renowned Alex Rodman, the best manager money can buy. You've got all the friends money can buy. You know damn well you're supposed to be in the studio tomorrow, and here you sit with these fucking leeches all around you, and if you don't stop this fucking debauchery, I'm leaving you. You got it? This little party is officially over. Get out! Everybody get out! Empieza con una tonalidad muy próxima a una balada. Para un momento dado entrar con una fuerza increíble que no baja en ningún momento. Es un tema con una pasión desmedida en la que Lawless puso toda su alma a la hora de componer y grabar. El solo de guitarra tocado por Bob Kulick, que acabó sangrando por las yemas de los dedos varios días hasta que alcanzó el sonido que quiso, carece de palabras que lo defina. Hay que oírlo para poder entenderlo. ¿Dónde está el amor para cobijarme? Dame amor, ven a liberarme. Yeah. Y ahora vamos a hablar de una banda que no necesita mucha presentación. Sí, me hace llorar esa canción y la verdad es que decidí dejarla al aire porque siempre es horrible cortar las canciones que a uno le gustan, así que como hoy va a ser el programa yo... Por supuesto, además hoy tenés permiso de ponerte en caprichosa y decir, es mi programa y hago lo que quiero. Me encanta, así que si quiero llorar, lloro, si no quiero llorar, no si lloro, querés llorar, si llora. Llorar y hago lo que quiero, así como una nena caprichosa. Pero bueno, nada, el programa es así. Y son muchas cosas que a uno le pasan y obviamente la música uno la lleva en el corazón y hacemos esto porque nos gusta desde ese lugar, así que claro, cómo no me voy a emocionar con Wasp, cómo no me voy a emocionar con esta canción que para mí tiene una connotación muy particular. Y ahora vamos a hablar de otra banda que también me gusta mucho, que me trae mucho más acá. Y que se la voy a dedicar a alguien que ya no está, que falleció hace unos días, que si bien no conocí durante mucho tiempo, pero que era muy joven y que se fue temprano. Y compartíamos el gusto por Guajira, así nomás. Si bien no compartíamos muchas cosas, pero es alguien con quien me comuniqué porque vivía en Suecia, porque tenía una banda en Suecia, un argentino que con el que compartimos pasado también, chiquito, pero así fue. Y cuando vino acá a la Argentina intercambiamos algunas cosas. Fue un tipo que siempre la peleó, fue un tipo bastante intenso con su sentimiento y creo que siempre a uno lo une esto, la música, la emoción, aunque no tengas mucho contacto con la persona, aunque no compartas el cotidiano, nos conocemos todos desde ese lugar emocional que es la música. Guajira es una banda conocidísima francesa de death metal progresivo, groove metal, melódico, como quieran denominarla, originaria de Bayona, Francia, del 96. Fueron los encargados de musicalizar los Juegos Olímpicos, fueron muy, muy criticados. Por eso es una banda que ya hemos escuchado acá en Diabolus varias veces. Banda formada por Joe y Mario Duplantier en la guitarra, voz y la batería respectivamente, completada por Cristian Andreu en la segunda guitarra y Alexandre Cormillot en el bajo. Y elegí de Guajira un tema que me pareció bastante copado, bastante particular, porque es, si se quiere, dentro de todo, algún homenaje que ellos le han hecho a Sepultura. Porque así se llama el tema, se llama Amazonia. Son una banda con mucha conciencia, son social, con mucha conciencia ecológica. Y si vos escuchás este tema, tienen algo. Los Guajira, de hecho, han recabado alguna cosa de Sepultura en su música y a lo largo, sobre todo en Fortitude, es este álbum en donde está este tema. Así que... Tian, esta canción es para vos. Espero que estés mejor en donde estés. Lamento que te hayas ido. Y ojalá que podamos escuchar en algún momento juntos en otro lado Amazonas. blues sin música. Faltar la balada, aunque para mí como balada y como canción sentida lenta de Idol no tiene comparación, esta es la balada romántica San que tiene este álbum, y es particularmente la canción que eligió la compañía para promocionar, viste que la música, y sobre todo en esa época en donde todas las bandas de metal tenían ese tema romántico que hacía que el público más popular pudiera escuchar una banda de heavy metal. Porque la balada siempre garpa. Claro. La balada claro. Garpa. Y ojo que no todas las baladas son románticas. Yo hay letras que no conozco, pero algunas que vos creés que son las... El tema romántico, que vos te haces la cabeza con alguien y está hablando de que es un reverendo hijo de mil, que claro. Le metió los cuernos, que la violentó, que... Y la sonó la guita, que la usó, que es un narcisista, todas esas cosas. Claro, y vos decís, ¿cómo pará? Debería aprender inglés, porque claro. Viste, sí, sí. A veces uno se hace una idea equivocada de las cosas. Sí, este fue el tema que reitero, la compañía como que... Pero por otro lado, era necesario, yo no estoy en desacuerdo con esas cosas, me parece que eso le abrió... A bandas que por ahí fueron muy específicas como Wasp, como Queensrÿche, las puertas a otros espacios mucho más masivos, más populares que a la gente que específicamente se vestía de cuero y tachas. Así que nada, The Crimson Idol para mí es el álbum que raya la perfección en todo momento, que creó una legión de fans específicos de Wasp, de Blackie. Porque si bien había un montón de bandas en ese momento que hacían esto, los álbumes conceptuales ya eran otra cosa. Ya necesitabas como otro fanatismo. El tipo se adentró muchísimo en las canciones más sentidas, o al menos así yo lo veo. Es un disco que inspiró a bastantes webmasters y escritores que han basado muchas creaciones propias en este ídolo avergonzado que narra el personaje. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otra banda que también, repito, hoy es mi programa y hoy hago lo que se me canta el reverendo Tuje. Así que hay un tema que me gusta muchísimo de Séptima Sinfonía, que es el séptimo álbum de estudio de Los Apocalíptica, sacado el 20 de agosto del 2010. Existen dos versiones de este álbum, de Apocalíptica, una edición normal y la edición especial que contiene dos canciones extras y un DVD que está grabado, es como si fuera el acústico, que tiene la particularidad que está grabado en la Academia Sibelius de Helsinki, que es como si fuera el Teatro Colón acá. ¿Sí? Los tipos tienen un acústico en un clima muy particular, el cantante es uno solo. Séptima Sinfonía es un álbum que en donde ellos son músicos pero no cantan, entonces tienen como músicos invitados para cantar, es un poco como Eirion, en donde todos los músicos son invitados a tocar, no solamente a tocar todos los instrumentos, sino a cantar. En este caso quienes rotan son los cantantes, y Séptima Sinfonía tiene, no sé, qué sé yo, gente como Gavin Rosdale, Ben Smith, Dave Lombardo, Lacey Mosley, Joe Duplantier, participa en Bring the Light, pero en ese acústico la cosa es diferente y hay un solo cantante. Los Apocalípticas son Eika Topinen, Paavo Lohjoutinen, Perttu Kivilähtilä y Mikko Siren en la batería. Los chicos, este álbum a mí me gusta mucho por esas dos versiones. Vos podés escuchar el power con una producción de videos increíble y cada canción se sigue a la otra. Es como un álbum conceptual. Por ahí no sé si con la temática, pero sí la producción audiovisual que tiene es que vos ves un video y la finalización de ese video es la continuación del siguiente. Claro, el hilo conductor tiene más que ver con las imágenes y con la producción visual. Exactamente, si bien tiene una producción obviamente musical de la puta madre, estos pibes son músicos de conservatorio y toda la cuestión, así que los voy a dejar escuchando un tema que elegí que me gusta muchísimo, muchísimo, de ellos, que dice, junto a Brent Smith, es que es el cantante que eligieron para poder participar de esta canción. Los dejo con Not Strong Enough. I'm not strong enough to stay away. I can't run from you. I just run back to you. Like a moth, I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride and my soul surrenders. And you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away. I wanna leave and I don't wanna stay. I'm so confused, so hard to choose between the pleasure and the pain. And I know it's wrong and I know it's right. Even if I try to win the fight, my heart would overrule my mind. And I'm not strong enough to stay away. I'm es la cortina que ya nos dice que nos tenemos que ir, que van a ser las 12 de la noche y nosotros estamos acá hablando de música a lo loco, y que a mí, si no me ponen un broche en la jeta, no paro de hablar. Así que bueno, es así. Sí, hay que entregar a tiempo, no sé, ahorita, porque pasa en los escenarios también, que si la banda no entrega, le cae el telón encima, ¿eh? No siempre, depende de qué banda. Le cierra el telón banda. En la jeta. Pero bueno, hay que ser responsables, ¿sí? Totalmente. Si queremos jugar en las ligas mayores. Sí, bueno, yo definiría, yo reconceptualizaría la palabra responsabilidad, pero eso es charla para otro programa. Sí, sí, porque si no arrancamos... Otra vez. Así que nada, quiero mandarle un beso grande a mi hijo Nicolás, que está en Navarro y me está viendo en este momento, y a Lunita. Les mando un beso enorme, chicos, gracias. Ay, gracias por escucharme, me encantó. Ay, besos a todos los que nos conocen. Besos a todos. Coco, te amo, hijo, ¿sabes? Gracias, San, por venir, por hacerme la pata, por venir cansada. Sabía que estabas quebrada de ayer y me diste una alegría, de verdad. Hace mucho que no nos vemos, si bien hablamos casi todos los días. Gracias por estar. Gracias por recibirme, por dejarme venir a hacer acá más desorden. Les mandamos saludos a Andy. Le mandamos saludos a Andy. Lindeman de Nerdentálicos, que ya... En cualquier momento, por ahí andamos todas juntas. ¿Y quién te dice, vos, yo no sé si lo puedo anunciar, pero bueno, no importa, después ustedes se van a llevar una sorpresa. Pablo, gracias por el aguante de siempre, chicos, gracias a los dos. Un gusto operarlos acá y nada, con Fer estamos contentos con el programa que hacen. Como gracias, sea. Fer. A ustedes, excelente programa, como siempre. Y no podía faltar para mí el tema de Crimson Idol. Para mí este es el tema en donde uno termina de alguna manera redimiéndose. Increíble canción. El broche de oro, The Great Misconception of Me, es llena de cambios de ritmo. La calidad no baja nunca, es una canción larguísima. No hay mucho que pueda decir de esta canción más que escúchenla. Repite que el amor te va a salvar. Así que, como dice Ricardo, siempre San, el amor va a triunfar. Boston.